En mi cabeza no hay nada normal. Las putas neuronas se han largado ya. No quieren saber nada de mí. Dicen que las mato pensando tanto en ti. Mi corazón que no quiere salir a conocer otra mujer. Está cansado ya de sufrir. Si por una o por otra siempre me pega la torta. Y puede que mañana me sienta mejor, pero hoy no vale la pena nada. Compraré una botella de JB para quitarme la lucidez y así poder. Y buscaré, encontraré.